su amiga María Luisa Alcalá González y en conducción le saluda su amigo Francisco Isla. Estamos transmitiendo desde New Jersey, USA, para Latinoamérica y el mundo. El día de hoy tendremos el honor de contar con la presencia de una profesional de enorme trayectoria, querida por muchas familias por su calidez, compromiso y por la primera infancia. La doctora Paulina Tejera Baños es médico especialista en pediatría con amplia experiencia en reanimación neonatal, lactancia materna y nutrición pediátrica. Tras la pausa continuaremos con la buena música y enseguida empezamos con el tema de hoy. Pero antes les comparto, querida familia de Luna 9 Radio, que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, en nuestro canal de Instagram y también en nuestro canal de YouTube. La pregunta del día de hoy es: ¿qué aspecto valoras más en un pediatra? Opción A, la paciencia y empatía. Opción 2, explicaciones claras. Opción 3, conocimiento técnico. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a la doctora Paulina que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos aquí, porque su voz cuenta. ¿Ya tiene su taza de café en mano? Pues entonces vámonos a una brevísima pausa comercial, no sin antes recordarles de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las redes sociales. Síganos como Luna 9 Radio Digital y aprovechamos a quienes nos están acompañando en directo desde nuestro canal de YouTube. Gracias por su preferencia. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Estamos como arroba FEM, se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María, FEM International TV. Así que suscríbanse a nuestro canal y activen la campanilla para que así reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o subimos contenido. Muy importante que pueden participar también en el chat en vivo que tenemos en este canal. Es una de las nuevas plataformas que tenemos gracias a FEM International Group, que nos permite salir por esa señal, que también ahora estamos transmitiendo en simultáneo para nuestro canal de YouTube y a la misma vez estamos transmitiendo para Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias por el favor de su atención, así que ya regresamos en breve. Estás escuchando Miércoles de Salud en Luna 9 Radio Digital. Volvemos en un minuto, no te vayas, lo mejor está por venir. Respira hondo y escucha con el corazón. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1838, un día como hoy, en Madrid, se promulga la Ley de Instrucción Primaria. 1861, Colombia adopta su actual bandera. 1981, un día como hoy, en Nueva Delhi, durante la Asamblea de la Federación para los Juegos Asiáticos, se decide la creación del Consejo Olímpico de Asia. 1997, en España, se crea el Consejo Económico y Social de Andalucía. 2005, un día como hoy, Bielorrusia gana el Festival de Eurovisión Infantil. Hoy, 26 de noviembre, celebramos el Día Mundial del Olivo. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal?

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 19 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 58 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 54. Es decir, estamos en 15 grados Celsius con una sensación térmica de 12 grados Celsius. Muy buenos días, así es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Tenemos una semana llena de contenido importantísimo y enriquecedor. Conozcamos qué tenemos preparado para nuestra querida audiencia aquí en Luna 9 Radio Digital. Empecemos. Regresan los miércoles de música clásica a Luna 9 Radio Digital. Los esperamos hoy, así es, hoy a partir de las 7 de la noche, hora de New York, de Perú, de Colombia, 6 de la tarde, hora de México, lleno de relax, y descubran las maravillosas piezas de música que le ayudarán a relajarse después de un largo día de trabajo o de escuela. No se lo pueden perder, sin interrupciones ni comerciales. Miércoles de música clásica, aquí en Luna 9 Radio Digital. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema Tomar decisiones desde el amor y no desde el miedo. Tendremos la participación especial de Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical, que nos presenta su cápsula Bálsamo para el alma. La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Les comparto la frase del día. Educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto. Aristóteles. Continuamos con nuestra programación del día de hoy. Son exactamente 10 y 21 minutos. Si es 10 de la mañana con 21 minutos, momento ideal para empezar nuestro conversatorio. Muy buenos días a quienes recién se sintonizan aquí en Luna 9 Radio Digital. Hoy estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Hoy estamos dedicando el programa al tema ¿Cuál es la labor de un pediatra? Señoras y señores, es un honor presentarles a nuestra invitada del día de hoy, aquí en Miércoles de Salud. Hablamos de nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños. Vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada aquí a Miércoles de Salud. Muy buenos días, doctora Paulina. ¿Cómo está usted? Qué gusto tenerla con nosotros nuevamente. ¿Cómo se encuentra? Hola, Francisco, y a toda la audiencia del día de hoy. Todo muy, muy bien. Muchísimas gracias. Y pues contenta de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Pues para iniciar esta conversación en claridad, ¿cómo definiría usted, doctora, desde su práctica, el rol fundamental de un pediatra dentro del desarrollo de un niño? Clave, ¿no? El rol del pediatra es un punto y es una pieza clave para un adecuado desarrollo, crecimiento de un niño. Creo que pues medicina ya lo sabemos y conocemos, ¿no? Que hay pues muchas especialidades, hay mucho médicos, hay especialistas, subespecialistas, etcétera, que en sí pues podemos tratar o pueden tratar a los adultos, pero en pediatría lo comento como una situación muy en particular porque en la parte de la pediatría no es decidir sobre la salud en sí de uno, ¿no? No es tomar la decisión acerca de que si me quiero o no quiero hacer un tratamiento, si quiero o no quiero tomar ciertas pastillas, si quiero o no ir al médico como persona individual, sino que en pediatría estamos tomando la decisión sobre un tercero, tanto pues mamá, papá, y obviamente se acogen, se basan en lo que el pediatra pueda decir, y entre todos se toma la decisión sobre un pequeñito, ¿no? Que no tiene la capacidad, sobre todo los más bebitos, de poder decir si quiero o no quiero, ¿no? No, quiero este tratamiento, no quiero este tratamiento. Estamos tomando decisiones sobre una tercera persona que no nos puede decir, ¿no? ¿Qué es lo que necesita o si está de acuerdo o no? Entonces, la guía en el crecimiento, en el desarrollo del pediatra es fundamental porque son los que tienen el conocimiento acerca de toda la evaluación integral que se le tiene que hacer a un bebé desde recién nacido, durante el tiempo de lactante, preescolar, crecimiento, desarrollo, no únicamente en la parte médica, no es simplemente le duele el estómago y qué le voy a dar, ¿no? Es tomar en cuenta todas las esferas del crecimiento y del desarrollo que tienen que ver también con la parte del neurodesarrollo. Entonces, es un mundo en el que tenemos que observar todas las variantes, todo de forma integral al pequeñito, al ser humano que acaba de nacer y cómo se va creciendo, cómo va desarrollándose, pues ahora sí en el entorno. Entonces, el rol del pediatra es fundamental en el aspecto de guía, en el aspecto de conocimiento, en el aspecto de decisiones sobre una persona que no puede hablar, que lo único que expresa es llanto y entonces muchas veces pues no sabemos si es dolor, si es incomodidad. Y pues nosotros en la práctica clínica y desde nuestra formación nos capacitamos para poder identificar cuál es la cuestión que tienen los bebés, porque pues su único medio de comunicación es el llanto. Y a veces confundimos siempre llanto con molestia y no siempre es molestia. Entonces, creo que la guía del pediatra sobre un bebito, sobre un niño, es fundamental para el crecimiento, el desarrollo y una adecuada salud. Muchísimas gracias, doctora. Sin duda, establecer la base conceptual es clave para que nuestras madres comprendan la magnitud de su acompañamiento. Gracias nuevamente. Doctora, desde su experiencia, ¿por qué es tan importante que un niño cuente con un seguimiento pediátrico regular desde el nacimiento? La pediatría, los niños, los bebés son personas en desarrollo. Son personitas que pues todavía no están completamente ya pues sí, desarrolladas, tocadas, ¿no? Por así decirlo, nosotros como adultos pues ya dices, ¿no? O sea, una persona fumador y sus consecuencias, una persona que toma y sus consecuencias, una persona con malos hábitos higiénicos, malos hábitos dietéticos. Bueno, es decisión de uno como adulto saber qué queremos hacer con nuestras vidas, con nuestra salud, pero en los niños es diferente, ¿no? Porque los niños es, si por algo escogí y elegí hacer la especialidad en pediatría, es que creo que es una de las especialidades más nobles de la medicina, porque un niño no te va a mentir. Un niño si le duele va a llorar, un niño si se siente mal va a llorar, un niño cuando no se siente mal también te lo dice, ¿no? Porque me ha tocado en la consulta de que, ¿y por qué vienes hoy? ¿Te duele algo? Y te dicen, no. Y los papás están preocupados porque pues le vieron moquito o algo y el niño llega como si nada, jugando, etcétera. Entonces, los niños no mienten, ¿no? Y el acompañamiento en la parte del crecimiento y desarrollo es necesario darles el seguimiento porque si bien es muy noble la especialidad, desde que están bebitos, desde que van creciendo, si nos podemos dar cuenta en sus seguimientos de crecimiento y desarrollo que algo no está bien, por ejemplo, sobre todo en el neurodesarrollo, cuando podemos identificar que hay alteraciones en algún aspecto del neurodesarrollo, los bebés, los niños, sobre todo bebitos, recién nacidos y lactantes, tienen una plasticidad neuronal impresionante. Y esto hace que si nosotros llegamos a identificar alguna situación desde edades tempranas, se pueden evitar complicaciones, se pueden evitar consecuencias y sobre todo se puede dar la terapéutica necesaria y específica para que los niños tengan un adecuado crecimiento, un adecuado desarrollo. En chiquitos que, por ejemplo, llegamos a identificar algún trastorno en el neurodesarrollo, si bien hay situaciones que prácticamente no van a alcanzar el desarrollo óptimo, sí se ayuda a que al que estén cerca de alcanzar el desarrollo más óptimo posible para poder desenvolverse y poder tener una salud física, mental, emocional y de forma integral. Si no se tiene un seguimiento puntual, muchas veces pasa de que se normaliza, ¿no? Y pasa mucho con la parte de los trastornos en el lenguaje, que por ejemplo lo empiezan a normalizar y dicen, no, pues es que su papá habló hasta los 5 años y el chiquito llega con una alteración en el desarrollo del lenguaje a los 3 años de edad, en donde la familia lo ve normal y nunca se dio una terapéutica inicial. Y cuando se trata ya de tomar medidas, de ejercer acción, pues muchas veces es demasiado tarde. Y esto no quiere decir que no puedan desarrollarse de forma o que ya no haya nada que hacer, sino que más bien el alcanzar el desarrollo óptimo se vuelve más lento. Y esto obviamente va a repercutir no nada más en la parte de la salud, sino también en el desarrollo escolar, en el desarrollo social. Entonces todo se envuelve en una esfera enorme de todos los hitos del desarrollo de los niños. Y si no tenemos un seguimiento puntual, a veces normalizamos o a veces omitimos o a veces desconocemos lo que es anormal y decimos, bueno, pues es que su papá era así, su mamá era así, el abuelito era así y creemos que porque en la familia eso existía o se presentaba, lo hacemos normal en el niño y no vemos que realmente hizo falta terapéutica, hizo falta atención, hizo falta un seguimiento. Y con los bebitos hoy en día es importante porque todo lo que nosotros podamos identificar desde la edad de recién nacidos, lactantes, preescolares, es sumamente necesario para evitar las complicaciones, evitar retrasos y ayudar sobre todo a un adecuado crecimiento, desarrollo, si no óptimo, lo más cercano a lo óptimo posible. Wow, muy importante, muchas gracias. Muchas veces las mamás pues a veces posponen esas visitas, no pensando que solo se debe acudir en caso de enfermedad, como bien lo dice. La verdad, gracias. Doctora Paulina, ¿cuáles considera usted que son los pilares más importantes en la relación pediatra-familia? Esta pregunta me gusta en el aspecto de que creo que el pediatra justamente se vuelve parte de la familia. Y lo comentaba pues justamente en el artículo, en el escrito que se va a publicar en el aspecto de relación. Una cosa es médico-paciente, paciente-médico, y la otra es médico pediatra, ¿no? Y médico y pediatra, perdóname, paciente pediatra y pediatra paciente, porque aquí hay un intermediario entre el paciente, ¿no? No es directamente la relación con el paciente en sí, no es directamente la relación de el médico con el niño, o sea, sí, en el aspecto de que tenemos que generar empatía, tenemos que buscar caerle bien al bebé. No somos parte de su círculo habitual, pero sin embargo la relación tiene que ser de una forma en que se pueda generar confianza con los papás, volverte parte de la familia porque estás tomando una decisión sobre un tercero, no estás tomando una decisión de uno a uno, estás tomando una decisión de uno a uno sobre una personita que no puede tomar decisiones. Entonces, creo que la relación que se debe tener entre los papás, no es paciente pediatra, es papás pediatras, es muy importante porque si no existe esta confianza, obviamente no puedes acercarte al chiquito, al menor, de una forma segura, ¿no? Porque creo que es muy importante poder tener esta conexión con el bebé, la conexión con el niño, pero es muy importante poder lograr esta conexión empática con los papás, porque no solo es enfermedad, no solo es una cuestión médica. Muchas veces llegan frustraciones, entran con culpas, entran con ansiedad, porque no sabemos si estamos haciendo las cosas bien o mal sobre una personita, y se apoyan mucho en que alguien externo les pueda decir, ¿sabes qué? Si vamos por el buen camino, no vamos por buen camino, y esa persona externa se vuelve el pediatra. No nada más somos médicos, nos volvemos consejeros, nos volvemos psicólogos, con respeto a la parte de la psicología, y que yo en la forma, en el tratamiento multidisciplinario, respeto muchísimo, pero cuando se trata de un niño, el pediatra es quien para los papás resuelve todo. Preguntan desde lo médico hasta la crianza, hasta lo emocional, lo psicológico, preguntan absolutamente todo. Y también tenemos nosotros como médicos pediatras tener que saber discernir cuando hasta dónde llega nuestro papel y poderles dar esa confianza a los papás de que si es necesaria la atención por otros especialistas en los menores, se tiene que dar. Pero esto no puede ser si no hay confianza entre los papás y el pediatra. Y obviamente que el pediatra tenga toda la empatía para relacionarse con el chiquito, porque me ha pasado muchas veces, ¿no? Que llegan y me dicen, es que hemos pasado por 4 pediatras y es la primera con la que no llora, porque muchas veces como médicos decimos, bueno, ya que tiene, lo reviso, lo revisan, invaden el espacio de una personita que no sabe ni por qué está ahí, y realmente no tenemos esa delicadeza de acercarnos al bebé, de acercarnos al niño, de explicarles lo que va a pasar. Entonces, poder entrar en esa confianza con el bebé, con el niño, es sumamente importante. Y obviamente esto le va a dar confianza a los papás para poder acercarse a uno y darles esta seguridad de que tanto su bebé, su hijo, su pequeñito, está en manos de alguien que, aparte de tener los conocimientos, tiene la empatía emocional y la empatía psicológica, por así decirlo, de poder tratar con los pequeñitos, que pues es lo más valioso que se tiene, ¿no? La vida de otro en las manos. Muchísimas gracias. Pues sí, esa combinación, esa alianza, cuando está bien establecida, cambia completamente el desarrollo emocional y físico de un niño, como bien usted lo comparte. Doctora, usted tiene formación especializada en reanimación neonatal. ¿Podría explicarnos la importancia de este entrenamiento y su impacto en los primeros minutos de vida? Sí, la reanimación neonatal es una... prácticamente todos los médicos pediatras tenemos que estar certificados en reanimación neonatal, sobre todo si nos vamos a dedicar a la parte de recibir bebés. No todos los pediatras reciben bebés, muchas veces, y menos los subespecialistas, ¿no? Los que ya hacen especialidad o se subespecializan en otras áreas. Los médicos pediatras especialistas en la atención del recién nacido enfermo son los médicos pediatras neonatólogos, pero en sí todos los médicos pediatras, una parte fundamental de nuestra práctica, desde nuestra educación, desde nuestra formación como médicos pediatras, es la reanimación neonatal. Es lo que más hacemos, recibir bebés. Es muy importante tener esta certificación y sobre todo estarnos actualizando, porque justamente este año salió la nueva actualización en la reanimación neonatal, y si bien algo que cambia mucho es la parte pediátrica, porque no sabemos la complicación, sino las consecuencias que se tienen hasta que no crecemos o hasta que no nos desarrollamos o hasta que no evolucionamos y decimos, ay, ¿qué hicimos en ese momento como pediatras? ¿Qué sugerimos? ¿Qué vemos a tantas personas ya adultas con estas situaciones, ¿no? Desde la parte, incluso la psique y la emocional. ¿Qué fue lo que pasó desde el nacimiento para poder llegar a como estamos ahora? Y algo que cambia mucho justamente y que ha estado cambiando mucho es la parte de la reanimación neonatal. ¿Y por qué? Porque son los primeros segundos de vida lo que va a dar la pauta de saber si esa personita va a tener algún problema incluso en el neurodesarrollo. Si no tenemos una capacidad, una capacitación, perdón, en reanimación neonatal, no podemos atender la complicación, o si un bebé recién nacido nace con alguna complicación, nace grave, ¿cómo poder accionar ante esta complicación de forma inmediata? Se tienen segundos para poder decidir qué se va a hacer o qué no se va a hacer, porque todo lo que se haga o no se haga en la parte de reanimación neonatal es algo que va a repercutir de forma a la larga en el crecimiento y en el desarrollo de los niños. Y a lo mejor no nos vamos a dar cuenta de forma temprana, porque pues de forma temprana sabemos el recién nacido pues come, duerme, hace el baño y respira. Pero conforme van creciendo y empezamos a ver, oye, ¿por qué está teniendo estas alteraciones? ¿Por qué no está haciendo lo que su hermanito? ¿Por qué no está desarrollándose como se supone que dicen los libros o como se supone que comentan debería de ser? Y muchas veces es porque no se accionó de una forma adecuada en el momento de la reanimación neonatal. Un ejemplo, sobre todo con los bebitos que nacen con alguna complicación respiratoria, sin llorar, sin respirar, y yo lo veo mucho con videos, ¿no? Que salen en Facebook, en YouTube, en TikTok, sobre todo de países, África, India, que nacen los bebés sin llorar, sin respirar, y ahí están los médicos pegándoles y moviéndolos, cosa que ya no se debe de hacer, que hoy en día en la reanimación neonatal ya ni siquiera lo que antes se veía de la nalgada, de que, ay, si no llora, pues hay que darle una nalgada, eso ya está totalmente prohibido. Si el bebé no llora y respira en los primeros segundos de vida, se estimula, y si no llora en el primer minuto de vida, se tienen que dar maniobras avanzadas de reanimación, es decir, colocar una mascarilla, dar presión positiva para darle oxígeno al bebé, porque lo más importante de un recién nacido es preservar la oxigenación. Porque lo primero que se pierde ante un bebé que no llora ni respira es el oxígeno hacia órganos como sobre todo el cerebro y el corazón. Entonces, esto es crucial. Tener estos conocimientos para la atención de un recién nacido es sumamente importante y actualizarnos cada 3 años, que es la actualización que debemos de hacer para estar certificados y tener esta capacitación y esta capacidad para poder reanimar a un bebé es sumamente importante. Muchísimas gracias, doctora. Pues los primeros instantes marcan la diferencia, una diferencia enorme, y muy pocas personas conocen ese detrás de escena profesional, como bien dice, la certificación, la constante actualización y todo lo demás. Desconocíamos, por ejemplo, lo que usted nos está mencionando ahora. Personalmente desconocía ello. Antiguamente en Sudamérica era la famosa nalgada que le daban a uno y punto, pero no sabía que incluso es prohibido. Y también es bueno que nuestras familias, nuestras damas de Luna 9 Radio, escuchen ello para que estén siempre también al tanto acerca de la importancia de la función y sobre todo que se den cuenta de que constantemente tienen que estarse capacitando, así que tienen pues de verdad un profesional comprometido en su profesión, en su carrera, y de verdad van a recibir de la atención adecuada. Muchas gracias a doctora Paulina por compartir con nosotros. Y hablando de compartir, antes de irnos a una breve pausa, deseo compartir mis agradecimientos a quienes nos están viendo en YouTube en estos momentos. Gracias por su constante apoyo. Quienes nos escuchan en México y Estados Unidos, ahí los estamos viendo en pantalla. Muchísimas gracias por el constante apoyo que nos brindan. Dicho ello, también saludamos a María Luisa Alcalá hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo el apoyo que nos brinda para la realización de esta y todas nuestras entrevistas. Damos también a Viridiana Rambeck, muchísimas gracias. Y damos la más cordial bienvenida a Carlos Nava, Mujeres con Poder, y Laura Villarreal. Esto es en nuestra cuenta de Instagram. Bienvenidas a la familia Luna 9 Radio. Muchas gracias por su apoyo. Pues, querida familia, qué tema tan enriquecedor que estamos compartiendo el día de hoy. Nos vamos a una breve pausa comercial, pero quédense con nosotros porque al volver seguiremos descubriendo el enorme papel que cumple el pediatra en la salud de sus hijos. Ya regresamos con más en miércoles de salud aquí en Luna 9 Radio. No sin antes recordarles

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 54 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 59 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 55. Es decir, estamos en 15 grados Celsius con una sensación térmica de 13 grados Celsius. Bienvenidos nuevamente, muy buenos días. Si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños y estamos dedicando este programa al tema ¿cuál es la labor de un pediatra? Continuamos con nuestra programación. Doctora, háblenos de uno de los momentos más sensibles para una madre, las vacunas. ¿Cuál es el papel del pediatra en la educación y el acompañamiento durante el calendario de vacunación? También muy importante. Creo que es parte de las consultas mensuales que damos al inicio, luego bimensuales, luego trimestrales, etcétera. Las vacunas es parte fundamental del interrogatorio durante la evaluación médica, tanto si es de primera vez el paciente como si es de seguimiento subsecuente. En sí, una de las preguntas iniciales, tanto de primera vez como de subsecuente, es si existen y si tienen vacunas completas. No sé bien en Estados Unidos, pero en México contamos y tenemos, yo creo que en cada país, nuestro esquema nacional de vacunación. El esquema nacional de vacunación y la cartilla nacional de vacunación es la que te proporciona el sector público y vienen enlistadas las vacunas que se deben de tener de acuerdo con la edad del menor. Sin embargo, estas son, ¿por qué? Porque son las enfermedades de las que somos pues endémicos o de las que existen o de las que nos contagiamos y cada país tiene algunas enfermedades que hace que se deban de aplicar. Aquí en México, la cartilla nacional de vacunación, pues están con los esquemas de las vacunas del recién nacido, la de los 2, 4, 6 meses, la del el año de edad, los refuerzos a los 18 meses, a los 4 años, los refuerzos de las vacunas anuales, en este caso son influenza COVID, y aquellas que no están dentro de la cartilla nacional de vacunación, que nosotros como médicos pediatras tenemos la labor de hacérselas conocer a cada uno de nuestros pacientitos. Y entre ellas, pues en nuestro caso, la de varicela, hepatitis A, que no está dentro de la cartilla nacional de vacunación, pero que sí las aplica el sector público, el Seguro Social, y otras que no aplica el sector público, no están dentro del esquema nacional de vacunación, que únicamente se pueden conseguir a nivel particular. El rol de nosotros como pediatras es preguntar, ¿tiene vacunas completas? Muchas veces te dicen sí, pero ¿qué tenemos que hacer? Interrogar vacuna por vacuna, porque muchas veces dicen sí, pero no las tienen, ¿no? O les faltan algunas, y pues la mayoría, desgraciadamente la mayoría de las veces, no llevan la cartilla a la consulta. Entonces luego les pedimos fotos, hoy en día ya con el WhatsApp y el teléfono, para que nos puedan mandar la foto de la cartilla y nosotros podamos corroborar como pediatra si realmente cuenta con todo el esquema nacional de vacunación y también hacerles el conocimiento que existen vacunas que están fuera del esquema pero que sí se sugiere se apliquen a los bebés, a los niños, los refuerzos pertinentes y aquellas que no están dentro de la cartilla y que tampoco las aplique el sector público, pues hacer del conocimiento que se pueden aplicar y que se sugieren aplicar, entre ellas la de meningococo, que es una de las bacterias causantes de meningitis y hoy en día y afortunadamente no como tal es una vacuna, es un anticuerpo, pero es inyectado contra el virus sincitial respiratorio. Entonces, a pesar de que no estén en la cartilla, que el sector público no las aplique, que a pesar de que se tengan que pagar y a veces no se tiene la capacidad económica, pero tenemos que hacer del conocimiento a cada familia que las vacunas existen, qué vacunas son y cuáles debe de tener el pequeño. Eso por un lado. Y por otro lado, pues lo que estamos pues lidiando un poco hoy en día, pues contra las familias, las personas antivacunas. También tenemos la labor de poder quitar un poco este miedo con respecto de las vacunas por todo lo que se dice en redes sociales, por toda la información que existe, que es menor la información que existe de los antivacunas contra todos los años de estudio de las vacunas, ¿no? Entonces, poder darles esta confianza a los papás, a las personas, de la seguridad de una vacuna, el poder explicar por qué se dice lo que se dice de las vacunas, que si causan autismo, de que si les va a dar cáncer cuando crezcan. Todo esto es nuestra labor como pediatras, poder quitar estas ideas y explicar perfectamente bien de dónde vienen estas ideas para que podamos perderle el miedo a la aplicación de las vacunas y pues obviamente el riesgo-beneficio. Entonces nuestra labor no nada más es decir completa o no completa la cartilla, es poder explicar el por qué es necesarias las vacunas, por qué son necesarias las vacunas, poder explicar de dónde vienen todas las ideas que se tienen de las vacunas con los antivacunas y pues respetar, ¿no? El respetar la decisión de los padres es importante, pero responsabilizarlos, sobre todo a aquellos que deciden no ponerle vacunas a los bebés, a los niños, es dejarles en su mano la total responsabilidad de que no se las quieran aplicar y que pueden los niños desarrollar las enfermedades contra las que las protegen las vacunas y que estas enfermedades pueden ser sumamente graves, es totalmente responsabilidad de los padres cuando no les quieran aplicar las vacunas. En eso también tenemos que ser muy sinceros. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, hay mucha desinformación, diría yo, en internet en cuanto a las vacunas, que si le genera autismo o no. Entonces, la verdad que hay que estar al tanto de ello. Y acá sí, es obligatorio las vacunas. Incluso para ir al colegio, si no lo vacunan, se puede considerar que como que tiene un arma letal. Entonces, pues tiene cargos policíacos. Lo tienen que sacar del colegio porque expone a los demás. Y así hay muchas cosas, pero la... creo que se llama en español la Academia Estadounidense de Pediatría, creo que sus siglas es la AAP, AAP, y la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, es lo que tienen ese calendario de vacunación, donde pues también igual, ¿no? Incluyen que es la hepatitis, el rotavirus, el difteria, difteria, creo que se dice, también el HIV, el HIP, que le llaman el... Hemophilus Influenzans Type B, el HIV, que le llaman, POV grande. También hay la PCV13, también estábamos viendo, cuando estábamos buscando la información, vimos ello y también nos causó, pues así, ¿no? El interés ver ese calendario y también de la poliomielitis, de la influenza, sarampión, etcétera, etcétera. Todo eso lo controlan. Es importantísimo tener este control, sobre todo ese esquema de vacunación infantil, porque le ayuda de verdad, ¿no? A saber qué edad tiene que ponerse cada vacuna. Y pues es una forma de pediatra, padre de familia, madre de familia, de que estén al tanto y en un mismo patrón, como diríamos, ¿no? En la información correcta puede hacer de que pase de la ansiedad a la tranquilidad un padre o una madre. Gracias por compartir, doctora. Doctora, usted es consejera certificada en lactancia. Díganos, por favor, ¿cómo integra el pediatra este acompañamiento en las primeras semanas de vida? Pues yo creo que es una de las partes fundamentales en la atención, justamente hablando de la reanimación neonatal, de la certificación en reanimación neonatal, que también ya se menciona la parte del apego inmediato y la hora dorada. ¿Qué es esto? Si el bebé nace bien, si bebé llora, respira y está bien, ¿no? Que no requiera de ninguna... de ningún manejo avanzado, de ninguna reanimación avanzada. El manual de reanimación neonatal, el actualizado, te dice que Tienes que poner al bebé en piel a piel con mamá, el apego inmediato y el respetar la hora dorada del recién nacido, que es el apego al seno materno durante la primera hora de vida, ya que esto incrementa el éxito de la lactancia materna. Entonces, en la parte del pediatra certificado en lactancia materna, tiene que ver mucho el acompañamiento que le damos a los recién nacidos y a la mamá desde que bebé nace, independientemente de la vía de nacimiento, ¿no? Ya sea parto o cesárea, una parte fundamental, sobre todo en mi práctica, yo como pediatra consejera en lactancia materna, en la certificación de reanimación neonatal, procuro, si bebé nace bien, si mamá y bebé están bien, ¿no? Porque también la salud de la mamá es importante, poder mantener y respetar la hora dorada del bebé, es decir, darle este apego al seno materno que se busca sobre todo en las primeras horas y sobre todo en la primera hora de vida para lograr un mayor éxito en la lactancia materna. Entonces, quien no tiene la certificación, quien no tiene los conocimientos acerca de cómo apoyar al bebé y a la mamá en la primera hora de vida para la lactancia, porque pues evidentemente la mamá está en una mesa, ¿no? Está acostada, está en una cirugía en caso de cesárea, están revisándole en caso de parto, pues no es como que la mamá se pueda sentar y acomodar para poderle dar pecho al bebé. En ese punto nosotros tenemos que estar apoyando tanto a la mamá como al bebé para que se logre esta conexión y este momento de la primera hora de vida en apego al seno materno. Pero esto no se hace si no tenemos el conocimiento, si no sabemos en qué posición poner al bebé, si no sabemos cómo apoyar a la mamá y obviamente explicarles todo lo que la lactancia conlleva, porque se tienen muchas expectativas acerca de la lactancia por justamente nuevamente lo que se ve en redes sociales, lo que se comenta, lo que dice el vecino, lo que dice la abuela, lo que dice todo mundo, y dejamos de individualizarnos, sobre todo hablando como mujeres, ¿no? Porque tenemos ideas y llegamos con una expectativa que a lo mejor esa expectativa luego no se puede cumplir, y quien está ahí para apoyar a la mamá y al bebé es el pediatra, y sobre todo un pediatra certificado en lactancia materna. Crucial en las primeras y sobre todo en la primera hora de vida, tener este conocimiento para darle apoyo a la mamá y al bebé en este momento mágico que es la lactancia materna. Muchísimas gracias, doctora. Pues sí, este acompañamiento emocional y técnico puede cambiar para siempre la experiencia de lactancia, ¿no?, de una madre. Gracias por compartir. Doctora, en su consulta, ¿cuáles cree que son los mitos más frecuentes que enfrentan las madres, digamos, respecto al crecimiento y desarrollo? Uy, hay muchos, sobre todo en el desarrollo, ¿no? Y bueno, sí, también en el crecimiento. En México, en los países latinoamericanos, hablando de crecimiento, de ganancia de peso, talla, y no me dejarán mentir, ¿no? Somos mucho de que si el niño no está gordito, entonces no está bien. Si el niño no lo vemos llenito, no lo vemos con el cachetón, entonces siempre llega, ¿no? Es que yo lo veo muy flaquito. Díganle, porque está muy flaquito el niño, y pues haces toda la evaluación, en mi caso, en la parte de evaluación nutricional, en la evaluación de ganancia, peso, talla, y ves que todo está dentro de lo normal. Y desgraciadamente, pues somos el segundo país, y creo que ahorita ya el primer país en obesidad infantil. ¿Y por qué? Porque buscamos, sí, buscamos ver lo que vemos en casa, ¿no? Y si vemos que toda la familia tiene sobrepeso, obesidad, y vemos que el niño va en su carril de crecimiento, va en su carril adecuado de ganancia de peso y talla, pero no lo vemos como el resto de la familia, entonces llegan diciendo que el niño está con desnutrición. Y es que yo lo veo muy flaquito, es que no come, porque a lo mejor come menos, ¿no? Come las porciones que debe de ser, y cuando haces todo el interrogatorio y la evaluación, pues ves que el niño está comiendo de forma adecuada, que sus porciones son adecuadas, pero como lo normal en esa familia es ver que coman mucho, que estén gorditos, pues obviamente llegan con esta idea de que el niño tiene desnutrición. Eso es una de las cosas más comunes que yo creo vemos en México y yo creo que en la mayoría de Latinoamérica. Entonces, tendemos mucho a decir niño que no está gordo, niño que está insano, ¿no? O niño que está desnutrido. Ese podría ser uno. Otro, he visto muchos mitos acerca de que si le cortan el cabello al bebé, que no se lo corten antes de cierta edad, que porque retrasa el lenguaje, lo cual pues no es cierto. No tiene nada que ver el cabello con el desarrollo del lenguaje. El uso de andaderas todavía sigue siendo, híjole, algo que se pelea mucho, que pongan a la niña en la andadera para que empiece a caminar más rápido, lo cual tampoco es cierto. Lo que la andadera hoy en día ya se sabe que provoca es alteraciones en toda la parte anatómica, desde la cadera, la columna y por tanto en la mecánica del crecimiento, ¿no? Y de la evolución de los huesos, de la anatomía, de las articulaciones de un bebé hacia la etapa adulta. Entonces todavía tenemos muy arraigada esa costumbre, la andadera todavía es patrimonio cultural de la nación aquí en México, pero ya en países desarrollados, de hecho, pues ya la andadera ya está fuera de, ya ni siquiera se ve. Y aquí en México sí, ¿no? En las tiendas, en los supermercados, en los mercados, en todos lados vemos la andadera y se sigue creyendo que si ponemos a un niño en andadera, pues vamos a estimular el que empiecen a caminar más rápido. No debemos acelerar el desarrollo de los niños. Obviamente sí tenemos que ver y estar atentos de banderas rojas cuando el desarrollo está deficiente, cuando hay alguna alteración, cuando hay algún trastorno, pero también debemos de estar conscientes de que al niño hay que dejarlo desarrollarse conforme su organismo se lo va permitiendo, no quererlo adelantar. El uso de andadera no es óptimo, no es adecuado ni para el crecimiento, ni para el desarrollo, ni para la anatomía. Otra, que no lo pongas descalzo porque se va a enfermar. Eso, la enfermedad no entra por los pies. La enfermedad entra por otro mecanismo totalmente al extremo de los pies, ¿no? Es cuando no tenemos una adecuada higiene de la vía respiratoria, cuando nos exponemos a corrientes de aire y no nos tapamos boca y nariz, es ahí donde nos enfermamos. Pero la enfermedad no entra por los pies. Entonces, tenemos mucho esa idea, sobre todo las abuelitas, de, ay, no lo dejes descalzo porque se va a enfermar. Y la mejor forma del desarrollo, de la caminata de un niño, de tener esta forma de percibirse en su entorno, de la autopercepción, es cuando el niño tiene pleno contacto de sus piecitos y de sus manitas con la superficie. Por eso el gateo llega a ser tan importante. No tanto como que, ay, si no gatea, va a tener un problema. No, tenemos, problema en la parte de la percepción. Se dice que para que nos podamos percibir en un entorno, tenemos que tener pleno contacto de nuestra superficie, palmas y plantas sobre el espacio. Entonces, eso es la importancia del gateo. Eso también es la importancia de que el niño pueda sustentar sus piecitos en una superficie de preferencia descalzos, porque esto le está permitiendo a su cuerpo tener el contacto directo y con esto un mejor desarrollo de caminar, un mejor desarrollo de la caminata. Y todo esto, de verdad, ya lo platicaremos en otro momento, el cómo la autopercepción puede alterar incluso la alimentación en un niño, cómo puede repercutir esto en que si el niño come o no come, que si el niño es melindroso o no, que si el niño tiene problemas de hiper o hiposensibilidad, por cuánto no se permitió que se tuviera contacto del cuerpo con una superficie. Entonces, los niños no se enferman por caminar descalzos y la enfermedad no entra por los pies. Hay que dejar que los niños caminen descalzos, los bebés caminen descalzos, los lactantes. Otra, tápalo porque se va a enfermar, ¿no? Y ahí andan tapándolo hasta por donde no, y lo que menos tapamos es boca y nariz. Ya lo repito, por donde nos enfermamos es corrientes de aire y por respirar frío. Los niños no son, el metabolismo está muy acelerado de los chiquitos. La mayoría, si vemos, los niños nunca tienen frío, ¿no? Es difícil que un niño tenga frío y siempre están, es que ya se enfermó porque se destapa por las noches. No se enferman porque se destapan por las noches, se enferman porque obviamente hay corrientes de aire, ¿no? Pero a un bebé, a un niño, no hay que sobretaparlo. También hay que aprender a distinguir, porque muchas veces creemos, es que está chiquito, tápalo más. Y no, los bebés regulan la temperatura al igual que nosotros a partir de un mes. Y luego me toca ver en la consulta que traen al bebé, la mamá y el papá en bermudas, faldita y playera, y el bebé envuelto en 50 cobijas, ¿no? Y escarbas para encontrar al bebé. Y cuando lo ves ahí todo sudado y todo con granitos porque sudan muchísimo. Y pues tomar en cuenta que el bebé también ya regula su temperatura a partir del mes. Evitar sobretaparlos porque esto también incrementa el riesgo de que se enfermen. Entonces, no sé, en esto son como que las cosas más comunes de mitos o de prácticas que todavía son muy comunes, sobre todo en Latinoamérica, y que llegamos a ver y que todavía las respetamos, ¿no? Porque justamente son prácticas ancestrales que vienen desde los bisabuelos y pues las vamos adoptando conforme van cambiando las generaciones, porque la palabra del abuelo y el bisabuelo es ley. Entonces, sí tenemos que tratar de concientizar, pero sobre todo explicar el por qué esto ya no es adecuado y por qué cambió. No simplemente es agarrar la moda, es saber decir, sabes que esto ya no se hace por esto, ¿no? Pero la explicación es fundamental para poder darle seguridad a las familias del por qué esas ideas ya no son correctas. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que muchos mitos familiares pueden generar confusión innecesaria y es importante demostrarlo. Me río porque usted me ha hecho recordar cuando yo era niño y que decían lo mismo, y hoy en día lo veo con mi madre, comenta igual, dice, no, hay que abrigarlo, hay que taparlo, está demasiado esto, demasiado lo otro, y acá en Estados Unidos no creen en eso y le cuesta entender eso cuando tenemos amistades, son americanos, y el chiquito está con short, camiseta y está haciendo frío, y el enano está happy corriendo por todo lado, y entonces ella dice, pero es que así se va a enfermar, por eso que me estaba riendo, porque usted acaba de mencionar algo que hace unos días me dijo, ese niño se va a enfermar porque está descalzo, y aquí en Estados Unidos no hay ese mito que tenemos, por ejemplo en Perú, en mi caso, donde abrígalo, tápalo, que si está resfriado, cierren todas las ventanas, denle la fruta tibia, cero exposición a todo, y la pobre criatura pues está sufriendo, ¿no? Y está con un calor impresionante de tanto abrigo que le ponen. Entonces, por eso es que me causó gracia al recordar la niñez que hemos tenido muchos en Sudamérica. La verdad que sí. Muchas gracias. Gracias por ello. Doctora, en relación a la nutrición pediátrica, ¿qué señales advierten cuando un niño no está recibiendo una alimentación adecuada? Aquí principalmente depende de las edades. Tiene mucho que ver en qué edad estamos hablando, si es todavía en la parte de la alimentación complementaria, cuando los bebitos empiezan a comer, que muchas veces decimos es que no quiere, ¿no? Porque apenas está empezando a comer y no es que no les guste, apenas están experimentando lo que es esta parte de la alimentación. Cuando no recibimos una alimentación adecuada, sobre todo cuando ya pasamos la etapa de lactantes, de que la mayoría del requerimiento nutricional es leche, que es alrededor de los 10 meses de edad, cuando ya tiene un peso mayor el alimento sólido que la leche, lo primero que se puede ver alterado es la ganancia de peso. A partir de entre los 6 y 8 meses de edad, 80% del requerimiento nutricional continúa siendo la leche. Es decir, que solo un 10-20% del requerimiento es comida. Por lo tanto, aquí, si el niño no quiere comer, si el niño está experimentando con la comida, lo más importante es la parte conductual, ¿no? Aquí trabajamos cómo dejamos que el niño se relacione con la comida. Entre los 8 y 10 meses de edad, 40% es comida y 60% es leche. Pero ya a partir de los 10 meses de edad, se invierte. Solo 40% del requerimiento nutricional es leche y ya el 60% es comida. Y a partir del año, pues ya, 10% es leche y 80-90% es comida. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos al inicio de la alimentación complementaria va a hacer que nuestro niño llegue comiendo de forma adecuada al año de edad. Entonces, nosotros podemos ver o podemos anticipar, sobre todo los que estamos capacitados en nutrición pediátrica y en en el manejo del niño melindroso o del niño picky eater, es que podemos identificar que un niño puede tener problemas con la alimentación desde el cómo lo vemos al inicio de la alimentación complementaria e identificar estas señales es de suma importancia para evitar la parte de una desnutrición o la parte de una malnutrición y a la larga el desarrollo de trastornos de la alimentación, ¿no? Porque todo esto se puede a la larga tener complicaciones y consecuencias, entre ellos pues la bulimia, la anorexia, desde que el niño no come bien, desde que el niño tiene estrés durante la alimentación, desde que la conducta familiar, cómo influye en que un niño puede estar bien o mal nutrido, ¿no? Porque si no promovemos una adecuada convivencia con la comida, pues obviamente hay rechazo a la alimentación. Y esto no tiene que ver tanto con que, híjole, es que come poquito, pues es que hay que estimularle el apetito. Si la conducta durante la alimentación está mal, está alterada, pues obviamente podemos tener dos, o niños con desnutrición o niños con obesidad. Y va muchísimo más allá de que estén comiendo o que no estén comiendo. Tiene mucho que ver con la conducta durante el inicio de la alimentación complementaria y cómo seguimos esta conducta en los años de choque de los niños. Porque hay etapas de choque en la nutrición que tenemos que conocer y tenemos que saber qué es normal y qué es anormal, porque muchas veces el estrés durante la alimentación pues, va a condicionar que el niño rechace la comida. Y esto pues obviamente en una malnutrición. Y lo primero que vamos a ver es que el niño no sube de peso y no crece. Bueno, cuando ya no crece es porque ya hay una desnutrición crónica. Primero empiezan a dejar de ganar peso de forma adecuada. No pierden como tal, pero no suben lo que tienen que subir. Y al no subir lo que tienen que subir, si esto no se identifica desde el momento y se trata lo que se tenga que tratar, ya sea lo nutricional o lo conductual, si no lo tratamos, entonces, ¿qué sigue? El choque es en la talla y ya dejan de crecer. Y aquí sí ya estamos hablando de una desnutrición crónica y el tratamiento es todavía más complicado. Luego, ¿qué viene? Pues los niños que se ven pálidos, ¿no? Porque tienen anemia, porque la ingesta de hierro es inadecuada. Son niños que ya cuando están en la etapa de preescolares o escolares se ven con poca energía, se quedan dormidos durante la clase, juegan y se cansan, llegan a la casa y puede haber hasta trastornos de déficit de atención porque simplemente no hay como, no se pueden concentrar. ¿Por qué? Porque tienen mucho sueño, porque están muy cansados. Y no hablando nada más de desnutrición, hablo de malnutrición, porque el hecho de ver a un niño gordito no quiere decir que esté bien nutrido. Puede haber niños con sobrepeso y obesidad y que estén malnutridos. El déficit de micronutrimental es sumamente importante. Entonces, no quiere decir que pues está gordito y le entra las garnachas y le entra los dulces y decimos, ah, pues está sano, ¿no? Y a lo mejor toda la parte micronutrimental que te dan los alimentos como las proteínas, las verduras, pues están deficientes. Y entonces, aunque estén gorditos o estén en sobrepeso, pueden estar todos cansados, pálidos, pueden ser los que se duermen en clase porque simplemente no tienen esa nutrición adecuada. Entonces, ya cuando llegamos ahí es porque dejamos pasar muchísimo. El niño que no subía bien de peso, el niño que después dejó de ganar talla, el niño que ya se vio pálido, el niño que ya empezó a estar cansado, el niño que dejó de hacer sus tareas, que dejó de prestar atención, que se queda dormido. Y todo esto se va haciendo una cadenita cuando no identificamos desde el inicio si está habiendo una alteración en la aceptación de los alimentos. Y mucho viene desde la conducta durante la alimentación complementaria. Entonces es una cadenita que nos va demostrando datos, pero que a veces ya llegamos cuando pudimos haber intervenido desde el principio, ya llegamos cuando ya tenemos problemas en la conducta, problemas en la atención, y pues mucho se tiene que ver desde la ganancia de peso y talla, pero mucho tiene que ver con la conducta. Entonces creo que todo esto tiene que ver sobre todo en el manejo integral del niño desde lactantes hasta la etapa de escolares y preescolares. Muchísimas gracias, doctora. Pues sí, la nutrición es un pilar que acompaña a todas las áreas del desarrollo infantil. Muchísimas gracias nuevamente por compartir su conocimiento, su tiempo. Y querida familia de Luna 9 Radio, no se despeguen porque regresamos en breve con más información invaluable junto con la doctora Paulina Tejera. Esto es Miércoles de Salud, su espacio de orientación materno-infantil. Recuerden que tenemos nuestra encuesta del día de hoy. La pregunta es, ¿qué aspecto valora más en un pediatra? Opción 1, paciencia y empatía. Opción 2, explicaciones claras. Opción 3, conocimiento técnico. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, la doctora Paulina nos va a dar un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos porque su opinión cuenta. Gracias a quienes están activamente participando. Ahí lo estamos viendo en las distintas plataformas. Gracias por su apoyo. También gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México, que están en sintonía en estos momentos. Y también aprovecho para compartir saludos. Ahí está María Luisa Alcalá, quien nos dice: buen día, querida familia de Luna 9 Radio. Hoy es el día de aprender de nuestra querida doctora pediatra Paulina Tejera Baños. Gracias, doctora, por su contribución en la enseñanza del cuidado de los pequeños de la casa. Que tengan un bonito y bendecido día. Muchísimas gracias igualmente. Gracias, Mari, por tu constante apoyo. Aprovecho para agradecer los saludos de Gina Alfaro, nuestra querida peruana, nuestra amiga aquí residente en el estado de New Jersey, en el área de el condado Bergen. Muchas gracias, fuerte abrazo para ti, para tu niño, para tu hijo, ya es grande, ya no es niño. La verdad, gracias por tu constante apoyo, Gina. Fuerte abrazo y Happy Thanksgiving, por cierto. Mañana recuerden que no tenemos programación. Mañana estamos celebrando el Thanksgiving Day o el Día de Acción de Gracias. Nos comenta nuestro equipo que en nuestro grupo de WhatsApp están poniendo el significado del Día de Acción de Gracias en la revista Femme International Magazine, la edición 164, dedicada al mes de noviembre del presente año. Ahí van a encontrar ese interesante artículo del ¿conoce el significado del Día de Acción de Gracias? Y también en la página siguiente van a encontrar un interesante artículo que es la decoración para la mesa de Acción de Gracias. Dicho ello, también compartimos saludos a nuestra querida doctora Yolanda Esquivel, la abogada, a madre de nuestro querido Adrián, que mandamos besos y abrazos hasta la Ciudad de México. El día de hoy está cumpliendo años. Dios le bendiga. Fuerte abrazo. Felicidades en su día, querida doctora. Que cumpla muchos años más, llenas de dicha felicidad y sobre todo con mucha salud. Dios le bendiga a nombre de toda la familia de Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos. No se muevan de ahí. Estamos en Miércoles de Salud aquí en Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1838, un día como hoy, en Madrid, se promulga la Ley de Instrucción Primaria. 1861, Colombia adopta su actual bandera. 1981, un día como hoy, en Nueva Delhi, durante la Asamblea de la Federación para los Juegos Asiáticos, se decide la creación del Consejo Olímpico de Asia. 1997, en España, se crea el Consejo Económico y Social de Andalucía. 2005, un día como hoy, Bielorrusia gana el Festival de Eurovisión Infantil. Hoy, 26 de noviembre, celebramos el Día Mundial del Olivo. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos. Desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que

dipinto di blu e che dici di stare lassù. E volavo, volavo, venice un'alte del sole con coro più su, mentre molto pian piano sparivo lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh, oh. No wonder my happy heart sings, your love has given me wings. Nel blu, dipinto del blu, venite di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 35 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 59 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 55. Es decir, estamos en 15 grados Celsius con una sensación térmica de 13 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. En esta mañana nos acompaña nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños y estamos dedicando este programa al tema ¿cuál es la labor de un pediatra? Continuamos con nuestra programación. Doctora, háblenos ahora del manejo emocional. ¿Qué tan importante es que un pediatra detecte señales tempranas de estrés, ansiedad o problemas conductuales? Uy, muy, muy importante detectarlo. Porque la detección va a venir la terapéutica y poder decir, ¿sabes qué? Es importante tomar acciones sobre esta situación. Es de suma importancia porque hoy en día la salud mental sabemos que tiene un peso importante en todo, como adultos, en nuestro desarrollo y desempeño, como en nuestro entorno, ¿no? Y en los niños difícilmente se puede identificar como tal estrés, ansiedad, ¿no? Porque aparte lo comentas y te dicen, pero ¿cómo, no? ¿Cómo un niño va a tener estrés? Pues sí, sí lo tienen. Y hoy en día más con cómo está la sociedad, de cómo vivimos de acelerados, todo lo tenemos a la mano. Dependemos ahora de mucho de la tecnología. Entonces, sí, los niños sí pueden sufrir de estrés, sí pueden sufrir de ansiedad, sí pueden tener alteraciones y problemas de trastornos de la conducta, que si no las identificamos a tiempo, quererlas tratar más adelante, pues obviamente se vuelve difícil y complicado, ¿no? Como ahora hoy en día muchos de nosotros, para quienes vamos al psicólogo, los que buscamos tener una terapia de acompañamiento emocional, etcétera, vemos todo lo que tenemos que trabajar porque antes no se promovía esta parte de la salud mental. Y el no promoverse, pues era normalizar. Y normalizábamos sentirnos mal, normalizábamos pues tal vez tener estrés o lo normalizaban los papás o decían, ay no, cómo lo más que normalizarlo, lo omitían, ¿no? Porque un niño no puede estar triste, porque un niño, ¿cómo? Si es un niño, tiene que estar feliz. Entonces, todo eso, fuera de enmascararlo, normalizarlo, tenemos que observarlo. Porque no simplemente es el estrés, y por algo tienen estrés y ansiedad los niños, ¿no? Y vemos a la familia, y vemos a la mamá, y vemos al papá, y entonces no se vuelve un trabajo nada más de decir, pues hay que llevar al niño a terapia, hay que hacerle su evaluación integral con la parte de psicología. Es, en este caso de los pacientes pediátricos, no es nada más el niño, sino es la familia. Se debe de tratar en conjunto a la familia. Y todavía tenemos muchos topes o muchas barreras para poder hacer esto, y la barrera va desde la negación de la familia, ¿no? Entonces, muchas veces no tanto de la mamá, sino de los papás o de los abuelos, en los cuales nuestras generaciones pues estaban acostumbradas a los que les acabo de comentar, a que cómo creen, eso no existe, el estrés no existe, y menos en un niño. Y hoy en día lo tenemos que observar porque puede tener una repercusión a futuro, pues a veces de situaciones pues no deseadas, como hoy lo hemos visto, ¿no? Mayor tendencia a los suicidios por intolerancias a la frustración, porque no se obtuvieron las cosas que se querían en el momento en que se querían y no lo supimos o no lo atendimos desde un principio. Entonces, poder identificar todos estos trastornos de conducta y emociones en los niños desde edades tempranas es sumamente importante, y también es rol del pediatra, porque ya les comentaba que el pediatra somos todo, ¿no? Llegan a nosotros por todo, por los dientes, por las emociones, por la frustración de los niños, por la conducta de los niños. Y muchas veces los papás llegan buscando una explicación médica, y no hay explicación médica. No es que les esté faltando algo orgánico, ¿no? Que a veces sí se tiene que estudiar y se tiene que descartar problemas de hipertiroidismo, problemas de hipotiroidismo, problemas endocrinológicos, etcétera. Pero muchas veces ves la conducta del niño, ves la conducta de los papás, ves el estrés familiar, y tenemos que saber o guiarlos en que se necesita la terapéutica multidisciplinaria con la parte de terapia emocional psicológica. Estamos todavía muy negados a ello, muy, muy negados con familia, para decir, híjole, ¿cómo voy a llevar al niño al psicólogo? Pues sí, es labor de nosotros como pediatras poder empatizar ante la situación, saber cómo poder explicarles a los papás que se necesita una terapéutica psicológica para que lo tomen de la mejor manera, y sobre todo porque es algo que va a repercutir a positivo o a negativo en el desarrollo emocional de los niños hacia la adolescencia. Y sabemos que si de por sí la adolescencia es difícil, si no tratamos o no identificamos problemas conductuales desde pequeñitos, pues puede que lleguemos a un punto en donde sea todavía más difícil de tratar y donde ya la terapéutica se vuelva complicada. Porque si algo comentan los psicólogos es que no puedes llevar a una persona adulta en contra de su voluntad. Cuando deciden es porque la persona lo decide, pero en los niños, como ya les comentaba, la decisión de los niños se vuelve tripartita. No nada más es de los niños, eso tiene que ver con la parte de la familia, los papás, el papá, la mamá, y obviamente quien está guiando el crecimiento y desarrollo del menor, que es el pediatra. Ellos no pueden decir si quiero ir o no quiero ir al psicólogo porque no lo conocen. Ahí es donde nosotros todavía tenemos la posibilidad de tomar la decisión sobre ellos. Pero ya una vez siendo adolescentes, no los podemos obligar como tal. Tienen que tomar ellos la decisión. Pero entonces, mientras nosotros podamos hacer algo de forma temprana, podemos evitar complicaciones. Al igual que en todo del crecimiento, el desarrollo, el neurodesarrollo, el peso, la talla, si lo identificamos desde edades tempranas, todavía tenemos mucho chance de poder hacer algo para llegar a un desarrollo óptimo. Wow. Muchísimas gracias, doctora. A veces pues las madres normalizan, ¿no?, comportamientos que en realidad requieren atención de un profesional. Gracias por hacer énfasis en ello. Aprovecho brevemente para agradecer a Graciela Velasco Aguirre por compartir nuestra publicación. También es parte del equipo de Luna 9 Radio. Gracias por su constante apoyo. Estuvo también con nosotros en Semillas de Abundancia. Gracias por ello. Doctora, desde su experiencia, ¿cómo ha cambiado la pediatría moderna, digamos, en relación al enfoque preventivo? Mucho. Mucho, porque ahora sí nos hemos vuelto más preventivos porque conocemos más. Antes la palabra de la familia era el dicho y hasta ahí, ¿no? Y ¿cómo iba a saber más el pediatra que la abuelita que tuvo 10 hijos y crió a 10 hijos? Y todavía lo sigo viendo, ¿no? Así como, ay, ¿cómo crees? Y yo cría 10 y aquí están, ¿no? Sanos, aparentemente. Aquí estamos sanos, ¿no? Y no vemos como toda la parte de la repercusión, porque justamente estamos acostumbrados a normalizar el cómo estamos ahora por la crianza que antes vivíamos. Pero hoy en día la prevención es crucial. Tenemos que adelantarnos un paso, dos pasos, tres pasos, para poder decir, evitar llegar a las complicaciones, a las consecuencias. Y esto viene desde la salud física hasta la salud emocional, la salud psíquica. Entonces, hoy en día preferimos prevenir, ¿no? Bueno, siempre se prefiere prevenir que lamentar, pero en la parte pediátrica, obviamente, como les comentaba al principio, nos evitamos complicaciones, ¿no? Ya no en el adulto, pues bueno, ya lo que decidimos hacer con nuestras vidas y las consecuencias que tengamos, pero como decisión de uno. En el pediátrico, los niños no deciden. Las consecuencias de su desarrollo y de cómo ellos se van a desarrollar en un futuro es por no haber tenido una atención adecuada, de calidad y sobre todo actualizada en todos los temas de la pediatría que cambia todos los días. ¿Y por qué cambian todos los días? Porque como ya lo comentaba, no sabemos las consecuencias hasta que no estamos en edades adultas. Entonces empezamos a ver todo lo que en edad adulta nos trajo cierta consecuencia, qué fue lo que pudo haber o qué fue lo que tenemos en común que tuvo que ver con la crianza, con el desarrollo, con la prevención que antes no se hacía y que hoy en día sí lo podemos hacer desde la aplicación de las vacunas, desde identificar las banderas rojas en el neurodesarrollo y decir, sabes que esto no pinta para hacer algo normal, por así decirlo, ¿no? Porque no nos gusta hablar de normal o anormal, pero diferente, no apunta para hacer algo óptimo. Y desde ese momento empezarle a dar atención. No debemos de normalizar las cosas porque así fueron los abuelos, porque así fueron los papás y pues ahora vemos las consecuencias, ¿no? Pues sí, así fuiste tú de chiquito y ve cómo estamos ahora. Entonces tenemos que tomarlo desde el enfoque preventivo, enfermedades y toda la parte psíquica, ¿no? Psicológica, emocional, física, para que podamos localizar y identificar las banderas rojas desde un punto en que todavía puede haber prevención y puede haber un tratamiento para evitar las consecuencias. Entonces, hoy lo hacemos desde un enfoque preventivo, desde la nutrición también, desde el nacimiento, desde el crecimiento, desde el desarrollo, desde la nutrición, todo lo que hoy hay que antes no se hacía y aunque digan, pues es que yo lo hice y todos están bien, hemos tenido consecuencias que ya son irreparables o que la reparación toma mucho tiempo y a veces es demasiado tarde. Entonces, tomar un enfoque preventivo para el desarrollo óptimo en todas las esferas del desarrollo es sumamente importante hoy en día. Muchísimas gracias, doctora. Pues sí, es importante, es interesante ver cómo la medicina actual se centra más en prevenir que en tratar, dicho sea de paso. Gracias, doctora. Doctora, ¿cuál es la importancia de la historia clínica pediátrica como herramienta profesional? Muy importante, y sobre todo en pediatría. De hecho, siempre me comentan algunos colegas médicos de otras especialidades que por qué tardo tanto en mis consultas, ¿no? Que yo mis consultas de primera vez duran de hora y media a 2 horas y mis consultas subsecuentes duran 1 hora. Y colegas de otras especialidades me comentan así como, ay no, pues media hora, 40 minutos, ¿no? ¿Qué tanto haces en una consulta pediátrica? Pues más bien, ¿qué tanto no hacemos en una consulta pediátrica? En una consulta pediátrica se interroga absolutamente todo. Si es de primera vez, tenemos que tomar en cuenta e interrogar antecedentes familiares, toda la parte, interrogamos el seguimiento del embarazo de la mamá. Tenemos que saber si hubo algunas enfermedades durante el embarazo, si hubo tratamientos durante el embarazo, cómo llevaron el embarazo, después el nacimiento, cómo nació el bebé, de qué vía, lloró, respiró, la calificación, peso, talla, Ahora imagínense si ya estamos viendo un bebé de primera vez de 3 años, ¿no? Un niño de 3 años, todo lo que no tenemos que interrogar desde el nacimiento, desde el embarazo, toda la parte del desarrollo neurodesarrollo, la alimentación complementaria es sumamente importante, la historia clínica desde los antecedentes familiares, la historia perinatal, ¿no? Es decir, del embarazo de la mamá, la historia neonatal cuando el bebé nació y toda la parte del crecimiento y desarrollo que involucra hitos del neurodesarrollo, involucra alimentación complementaria, involucra si el niño o el bebé fue alimentado a seno materno o no, involucra si han llevado su parte de estimulación, muchísimas cosas. Entonces, la historia clínica pediátrica evidentemente toma su tiempo, es muy larga, sobre todo si nos queremos centrar en el desarrollo global del menor, ¿no? No nada más decir, híjole, es que viene porque no come. Ah, bueno, pues dale el estimulante del apetito. Es interrogar todo lo que puede involucrar en el niño que no come, por darles un ejemplo. Entonces, efectivamente, una consulta pediátrica no es una consulta de media hora, 40 minutos. Una consulta pediátrica de primera vez involucra todo un tiempo que se le debe de dedicar al interrogatorio y después a la exploración física y después a las indicaciones. Entonces, evidentemente una consulta pediátrica es larga porque efectivamente la historia clínica toma un punto muy importante dependiendo del por qué acuden a visita, ¿no? Cada situación tiene en la historia clínica su punto álgido y su punto clave para poder determinar el por qué están ahí y darles la mejor terapéutica posible. Si no conocemos los antecedentes, estamos omitiendo y estamos cegando algo que puede estar ahí como clave para la atención integral de el por qué el menor está ahí ese día. Muchísimas gracias, doctora. Pues la historia clínica, digamos, es la huella clínica del niño y muchas veces se subestima ello. Gracias por compartir su conocimiento. Doctora, ¿qué recomendaciones le brinda usted a las madres para preparar una visita pediátrica eficiente y provechosa? Pues una, que traten de ir con la mente abierta, ¿no? Tienen y vienen muy bombardeadas de mucha información. Y ya ni siquiera es nada más la información que nos da la abuelita, que nos dio la tía, que nos da los otros médicos. Es la información que hoy en día ya vemos y que ustedes ya saben que siempre lo comento y ya parezco disco rayado con la tecnología, con las redes sociales, ¿no? Entonces, a veces llegan a la consulta pediátrica queriendo buscar una solución sofisticada y decir, híjole, sobre todo cuando, por ejemplo, les cae mal la lechita y vienen por cólico, vienen por reflujo y qué tiene y que le cambien la leche y que ya le demos la solución de forma inmediata, cuando a veces la solución es paciencia, tener paciencia para la maduración intestinal, por dar un ejemplo en este caso, porque a veces vienen queriendo tener una medicina que calme todo, ¿no? Y a veces no es médico, a veces no es de medicina, a veces es de conducta, a veces es de emociones, a veces es de simplemente tener paciencia para que el sistema se acabe de desarrollar y pues tomar en cuenta que en ese momento o en estas etapas de desarrollo pueden ocurrir muchas cosas, pueden haber enfermedades, puede haber molestia y es sobre todo enseñarles a identificar cuando estamos hablando de algo normal y cuando estamos hablando de algo anormal. Entonces, esta mente abierta, es decir, no simplemente ir con la idea de que, bueno, mira, ya le vamos a dar un medicamento y ya se le van a quitar todos los males, porque a veces los males ni siquiera son físicos, a veces los males son emocionales por el propio estrés de la familia. Entonces, y lo puede tener un bebé recién nacido y lo puede tener un lactante, que lloran y a fuerza queremos buscarle el malestar médico, ¿no? Y ya decir, ay, pues dale eso y ya va a dejar de llorar. Y a veces, muchas veces tiene que ver con hiperestimulación sensorial, hiperestimulación emocional. Entonces, todo esto es ir con la mente abierta, sobre todo si van con algún pediatra actualizado, ¿no? Porque pues muchos sí, a veces nada más medican y dicen, ay, faringitis, ¿no? Por eso llora. y a lo mejor ni siquiera les comento, nuevamente es un mal médico. Entonces tenemos que estar conscientes que si vamos con un pediatra actualizado, un pediatra que tiene conocimientos integrales, no solamente en la parte médica, sino también en la parte física, emocional, pues que a veces no vamos a tener la respuesta que buscamos de la pastillita o el jarabe y ya. A veces vamos a tener que tener el manejo integral en la parte física y emocional, no del bebé, sino de la familia que repercute en el bebé. Entonces, ir con mente abierta es una de las recomendaciones que yo doy, y también con tiempo, ¿no? Sobre todo si somos de primera vez. Sí, mi asistente se los dice, ¿no? O sea, primera vez es una consulta que es larga y que tiene todo un porqué. O sea, el porqué de la duración de la consulta tiene un porqué, y pues ir con esta mentalidad de que vamos a llevarnos nuestro tiempo. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros. Doctora, ha llegado el momento de conocer el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, y lo veremos a través de sus votaciones a la respuesta a la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta de hoy es: ¿qué aspecto valora más en un pediatra? Y ha estado bastante apretada la encuesta, pero de la mayoría escogió las explicaciones claras. ¿Cuál sería ese feedback que usted nos pudiese dar acerca del resultado que nos brinda esta encuesta? Perdón, perdí el micrófono. Yo la verdad es que le daría importancia a las tres opciones. Todo tiene y engloba una adecuada atención, que creo que lo más importante que tenemos en nuestras manos es la vida de otro. Y sobre todo si estamos hablando de, como ya lo comentaba, de una personita que no es capaz de hablar, que no es capaz de decidir, que no es capaz de decirnos qué es lo que le está pasando, y que obviamente al no saber qué le está pasando a esa personita, pues obviamente llegamos como familia, ¿no? Porque yo también he estado del otro lado, yo también he estado del otro lado del escritorio, yo también he sido paciente, no como madre, pero en acompañamiento de mis sobrinos en su momento, y uno va desesperado queriendo buscar la respuesta y queriendo justamente que nos digan qué es lo que está pasando y que nos den el medicamento para que se quiten todos los males. Entonces, no es nada más de llegar y decir, ah, pues tomen esta pastillita. Hay que tener la paciencia y empatía como médicos. De empatizar es sumamente importante, porque a veces regañamos, a veces decimos, ay, otra vez, ¿no? Y no comprendemos la situación de la familia, y mucho está en el estrés familiar. Y si yo no tengo la paciencia ni empatía como médico, pues obviamente puede que ni siquiera el problema sea médico y el mal va a persistir. Y eso va a hacer que como pacientes busquemos otra opinión, porque no somos capaces de empatizar y tener paciencia para darles explicaciones claras. Si yo no tengo paciencia y empatía, no puedo dar una explicación clara y me voy a desesperar. Y ya, señora o señor, ya váyanse, ¿no? Ya denle esto y ya se acabó. La paciencia y la empatía me va a llevar a dar explicaciones claras, pero no puedo dar una explicación clara si no tengo el conocimiento técnico. Entonces, todo se engloba, todo. Yo debo tener paciencia y empatía para dar una explicación clara basada en conocimiento y experiencia. Fabuloso, muchísimas gracias. Poderoso mensaje que comparte con nosotros, querida doctora. Para cerrar esta emisión tan enriquecedora, ¿cuál sería su mensaje final para todas nuestras madres que nos están escuchando esta mañana y que buscan lo mejor para sus hijos? Que cuando vayan o cuando estén buscando a un pediatra, obviamente no solo busquemos al pediatra que tiene más títulos, al pediatra que tiene más labores, ¿no? Al que muchas veces la parte de decir, es que es director de la clínica de no sé dónde, o es director del hospital. Y a veces no somos tan empáticos como médicos. Entonces, yo creo que buscar que, aparte de tener la experiencia, tengamos médicos humanos en la atención de nuestros hijos, porque muchas veces vamos buscando, o van buscando como padres, como madres, ese confort de escuchar un no te preocupes, te entiendo y todo va a estar bien, ¿no? Entonces, no lo tenemos en todos, ¿no? Hemos sido pacientes y hasta como pacientes vamos al médico y encontramos una respuesta errante, una actitud distante. Y creo que en la parte de la pediatría debemos de tener esa búsqueda de calidez y calidad humana para la atención de nuestros chiquitos. Debemos de buscar la atención médica pediátrica que me englobe el todo, que justamente es la respuesta a la encuesta. Conocimiento, paciencia, empatía, conocimiento y experiencia. Muchísimas gracias a doctora Paulina, de verdad, gracias por compartir su experiencia, su sensibilidad y su vocación con nuestra querida audiencia. Queridas madres, gracias por acompañarnos en este espacio creado especialmente para ustedes. Recuerden que la salud de sus hijos comienza con información clara, decisiones oportunas y profesionales comprometidos. Nos encontramos el próximo miércoles aquí en Miércoles de Salud por Luna 9 Radio Digital. Doctora, ¿cómo lo ubicamos a usted en las redes sociales? Por favor, díganos. Estamos como Pediacrece en Instagram y en Facebook y algunos videos en TikTok. Muchísimas gracias. Pues les deseamos que tengan un bendecido día lleno de claridad y bienestar. Les recordamos que el día de mañana no tenemos programación, dado que es el día de Acción de Gracias o Our Thanksgiving. Así que regresamos con Creciendo Juntos tempranito el viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 9 de la mañana, hora de México. Quiero cerrar con ustedes una oración. Y si no conocen el tema de qué se trata el Día de Acción de Gracias, los invitamos a que lean la más reciente edición de nuestra revista Femme International Magazine, la cual encuentran en las plataformas de redes sociales como Femme, F-E-M, así Femme International Magazine, ahí los encuentran. Y si no, contáctenos que nosotros le podemos mandar por correo electrónico. El número de WhatsApp ya lo conocen, que es el más 1-551-254-8201. Padre, que mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita. Que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser mayor que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo, y mis palabras un reflejo de tu paz. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca, y la confianza en ti, Padre, me ilumine mis días. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Gracias por la bendición de vivir. Gracias a todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, doctora Paulina. Gracias nuevamente por estar aquí, por compartir su tiempo, su conocimiento para beneficio de nuestras amas de casa. Muchas gracias. Gracias, Francisco, y gracias a toda la audiencia. Gracias a todos los que me escuchan y gracias por el espacio de poder compartir tanto nuestros conocimientos, mis conocimientos, y también poder aprender de los de otros. Gran familia, estoy muy, muy feliz de poder compartir con ustedes y de que me hagan parte de. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Amén, y a usted también, doctora, y usted sabe que es parte de nuestra familia de Luna 9 Radio. Y a nuestra querida audiencia, gracias por ese apoyo que siempre nos están brindando. El verdadero significado del Día de Acción de Gracias, el verdadero Thanksgiving, es dar gracias a ustedes. Porque sin ustedes no somos nada. Primero, segundo, todo está orientado en informar a ustedes, en compartir con ustedes, en retomar esas raíces de camaradería, de unión familiar, de principios, de valores que necesitamos como sociedad. Que sin ellos, pues lamentablemente no vamos a crecer, no vamos a llegar a ningún sitio. Por más tecnología que tengamos, podemos transmitir en plataformas en simultáneo, a la misma vez, radio, en diferentes plataformas, pero sin valores no llegamos a nada. Retomemos esos valores, esos principios que nuestras generaciones deben de tomarlo. Deben de retomar y deben mantener eso. Así que vamos para ello, en unión familiar siempre. Dios los bendiga y disfruten de este Thanksgiving, que debería ser siempre, no solo un día, no solo el cuarto jueves de noviembre de cada año. Aquí en la Unión Americana sí se celebra eso, pero en mi humilde opinión, se debe dar gracias todos los días. Gracias por tener vida, gracias por tener salud, gracias por tener alimento. Hay personas allá afuera que no tienen ni una ni otra. den gracias por muy poquito que tengan, comparado con otros, puede ser mucho. Ustedes tienen salud, hay personas allá afuera que no la tienen. Tendrán todo el oro del mundo, pero sin salud, ¿qué hacen? Nada. ¿Qué se lleva uno de este mundo? Solo las experiencias, solo lo que ha vivido. Si puedo destacar algo, la última canción de Daddy Yankee, con esto cierro, y por qué lo menciono, es porque dice los pies en la tierra y mirando siempre al cielo. Siempre estar fijo, pero siempre dar gracias a Dios. Siempre den gracias por todo, por nada, por todo lo que tenga, por mucho, por poco, por nada. Porque hay otros que están peores. Y este día, siempre en familia, deben tomar eso. Deben retomar ese hábito de siempre en familia, orar y dar gracias por tener esa comida, por esas manos que prepararon esos alimentos, por el simple hecho de que pueden respirar. Gracias a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares, centros laborales o simplemente acompañar su mañana a través de la señal de Luna 9 Radio. Soy Francisco Isla y estoy a su servicio. Gracias por su preferencia. Disfruten la programación automática. Y el día viernes nos dice nuestro equipo de producción de que tenemos una gran sorpresa del cual no se lo pueden perder, aparte de la presentación, la participación de nuestra querida Carlita con sus bálsamos para el alma. Nos estamos hablando aparte, algo que, digamos, va a ser parte de Luna 9 Radio, así que estén pendientes a las redes sociales. Síganos como Luna 9 Radio. Y a quienes nos están viendo por YouTube, suscríbanse a nuestro canal de FEM International. Estamos como @FEM, que se escribe F-E-M, F de Francisco, E de Eduardo, M de María, FEM International TV. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o subimos contenido. Gracias nuevamente y Happy Thanksgiving a todos aquí. Gracias. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.